gente, ¿cómo están? Estamos acompañando con la OTM Riachuelo y la organización Los Pibes, una masiva multitudinaria manifestación que abarca más de 20 cuadras, que se está trasladando hacia el Ministerio de Trabajo por la 9 de julio en la ciudad de Buenos Aires, para hacer un reclamo contra el ajuste neoliberal que se está produciendo con los programas de trabajo de la economía popular. Es vergonzoso este ajuste a lo que nos está llevando a dejar a los compañeros sin su sustento y sin vinculación con el resto de las organizaciones. Bueno, acá vamos hacia el Ministerio y los estamos acompañando para ver qué se resuelve, qué contesta el Ministerio de Trabajo. Esta era una prerrogativa del Ministerio de Acción Social y en una jugada interna se ha pasado al otro ministerio para hacer un recorte hasta este momento de 20.000 programas de trabajo y van por más. Voy a recoger el testimonio de una compañera de la organización que nos va a decir por qué estamos acá. Hola, acá estamos por nosotros, por la lucha que nosotros tenemos con este gobierno que nos quiere bajar todo, nos sube todo, hoy nos está subiendo el gas, así que bueno, acá estamos peleando por los derechos de nosotros, por nosotros los que tenemos que estar siempre en la casa sufriendo por todo. Bueno, fue la Negra Cano, de la Radio Popular del Patio, perteneciendo a la organización Los Pibes. Se escucha de fondo los cantos de la gente y los reclamos. Seguimos en la movilización, que va a terminar en el Ministerio de Trabajo, y espera de una respuesta.